programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Señores, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas de este día martes 25 de mayo, de agosto del 2015, para que vean que estamos en vivo, podemos cambiarnos. Bien te veo, estamos en vivo y en directo por el dial de la radio de la Casa de la Cultura. Pueden empezar a escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. Por favor, compañera, preséntese, tenga la bondad, a los años que le veo. A los años, por supuesto. Buenas noches con todos nuestros papayales. Otro papayalas. Martes. Y papayalas, obviamente. Papayal. Estamos aquí otro martes trayéndoles lo mejor para ustedes. Yo soy Viviana Tituñi y les vamos a acompañar en esta próxima hora con muchísimas sorpresas para ustedes, nuestros fieles oyentes. ¿Olientes? ¿Sabes? Oliendo. Pueden oler el radio. ¿Verdad que huele? Claro que sí. Claro. Vivi, a ver, dígame, por favor, ¿cuál es el mejor día de la semana para empezar este programa? ¿Cuál es? El martes, pues, compañerito, por ¿y de supuesto. qué hora, Vivi, por favor? De 8 a 9, perfecto, aquí. Agradecer, ¿qué haría usted, Vivi, después de las 9 de la noche? Dígame ahí. Las posibilidades son infinitas. No, híjole, sé. No, solo las prudentes nomás. Pero las prudentes, qué aburrido, qué aburrido, compañero. Ay, qué bueno, diga nomás si quiere. No, nada, tipo voces, no está dentro de nuestro perculio musical. Perculio, palabras. Sabemos, por favor. Claro, todos aquí tienen. Nos pueden escuchar también por el dial de la 940 AM. Si tiene un radiecito viejo, ahí le sintoniza 940 AM. O también en la radio de los carros, ¿no? Se puede sintonizar 940 AM. Pero el de se escucha en mejor calidad por www.casadelacultura.gov.es. Y pueden llamarnos en vivo, ¿a qué número, Vivi? 2220-966, por supuesto. O también escribirnos a nuestra página de Facebook, El Papayal. También al Twitter nos pueden seguir. Y mantenerse, claro, al día, en lo último de las noticias de aquí en El Papayal. No de lo último, sino lo último. De no de lo último. Estamos subiendo de categoría. Ah, ya, por supuesto. Entonces, antes era solo Facebook, ahora antes ya antes era solo gel, ahora es Twitter. Crema de peinar. Ya, y después ya decía con el y la secadora. Esos geles que son como las gelatinas verdes. Ya no. No los de 50, ahora ya crema de peinar. Aunque sea de sachet, pero ya es crema de peinar. Nos conocer un poco más. Y la gente puede empezar a llamarnos al 2220-966 o escribirnos al WhatsApp, el 099-8873-149. 0998873149 si quieren mandar mensajes, pedir canciones o dedicar, no sé, a la novia o tal vez un saludito a la gente que nos escucha. Claro. Y vamos a empezar a mandar saludos a la gente que se conecta también, como todos los días martes. Empezamos 8:02 de la noche y esto es del Papayal Musical. Vamos a empezar con algo de musiquita antes de presentar a la banda, por favor. Claro que sí, algo tropical. Algo tropical, por favor. Algo de ahí, algo ecuatoriano, tenga la bondad. Puede ser la grupa. Algún cachuyapi, un yarabí. Eso, la grupa también, un yarabí. También, también. Claro, algo tropical como un cachuyapi. Claro, pues hay un capisca con merengue, así medio fusionado. Combinaciones. Claro que sí. Pueden empezarnos a escuchar ahora mismo a la gente, a los amigos que están escuchando. Dígale, vea, escuche Papayal Musical. Se buen hambre, escuche Papayal Musical. Claro, como está aquí arribito escrito, escuchar apps que hacer. Ya de ser, ya. Colabore, colite. Ah, también pueden. Una rima. Sea racional, escuche el Papayal. Sabes. Tenemos. Eso, estamos en vivo en el Papayal Musical. ¡Goza, goza! estás escuchando el Papayal Musical, el Papayal Musical, el Papayal. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Mire nomás, Viviana, ¿qué le parece cómo empezamos el programa? ¡Excelente! Bailar. Pues, buena música, buena compañía aquí. Claro que sí, bueno, creo que ha llegado el momento de mandar saludos a la gente que nos está escuchando. Mandamos un saludo a Jonathan Alexander del grupo El Combo del Rey, que nos escucha todos los martes. Siempre dice que le mandemos saludos. También a Abraham, que le encontré hoy en el bus, porque viene en bus. Ah, o sea, como todo un quiteño. Claro, como más que como todo salariado. Como toda persona que está en Pinky Black. Pero mi hijo, ahí se van todos los espantos. Ahí. Claro, claro, el lujo limpia, el lujo turista limpia. Lo que viene rápido. Más bien, más bien, más bien. También a Johnny Orquera, a Johnny Orquera, sí, de la banda Cuatro Elementos, que también nos escucha. A Chester de la banda Custodia, a Aarón Lozada, a Alex Rivera, a Albany Álvarez, Andrea Andrade, a Andy Tecadé, a Felipe Mosquera también en Carapú, que nos esté escuchando con su familia, al Tesoro, ojalá nos esté escuchando ya para venir acá a la radio, ¿no? Saludos por ahí, Viviana, ¿quién tiene por ahí? Claro, a nuestros fieles oyentes tenemos un saludo para Katy en Cumbayá, Mauricio y Marcelino, y también para Alejandra aquí en La Floresta, que siempre están en sintonía de la radio de Casa de la Cultura. Está pegándose los platitos, qué rico. Bueno, ojalá la comida y los platos. Claro que sí, papayales, estamos en vivo y en directo, son las 8:12, 14 minutos. Uh-huh. Empezamos de Papayal, vamos a presentar a la banda que está acompañando. No sé si banda, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Grupo? Grupo orquesta. Porque bandas claro, son así como los Latin King, ¿no? Banda, no, pues banda 24 de mayo. De la común. Claro que sí, y tenemos, por favor, desde mi derecha, ¿quién tenemos? A Willy Pichajo. Vaya viendo por allá. Willy. Aquí está... La sensual. A Saraí Carrillo. La Saraí. Por favor, acá. Jimmy Pillajo. Ve esas voces Jimmy. Juveniles acá. No se ponga roja, no. Tranquila, no, tranquila. No es televisión, niña. A ver, diga su nombre. Gabriela Pillajo. Vea. Ah, son ñaños, son primos. ¿Qué hay por eso? Todos somos ñaños. A ver, pero como menudo, diga. Y nosotros somos. ¡A mil por hora! ¡Oh! Ya me estamos preparando. Olvide lo que sea. Olvide. La segunda oportunidad. Ya. Verás si fallan. A ver, muchachos. ¿Y cómo vamos? ¡A mil por hora! Muy bien. Hombre, como ya han venido merendando, bien. Sí, ojalá que sí. Porque me coge al espanto, me deja acomodar el micrófono. Claro que sí, estamos aquí acompañados del grupo A Mil Por Hora, una banda, podemos decir, revelación, que está haciendo música tropical. Se le ha escuchado en radios cristianas. Están sonando una radio cristiana muy conocida aquí en el país, que es la radio HCJB. Están tocando también con un cantante reconocido a nivel cristiano, que es Tony Tamayo. Han grabado una canción. ¿Es parte del grupo o están tocando...? Bueno, gracias a Dios nos ha permitido que los dos podamos unirnos y unir fuerzas, como quien dice. Y en ese plan pudimos grabar un tema de nosotros con él. Y le gustó también mucho el concepto del grupo, lo movido que es, el merengue, la salsa. Y tenemos un proyecto a futuro de que vamos a grabar con él. Buenas, que es solo música tropical, o sea, Tony Tamayo y A Mil Por Hora. Va a ser, como quien dice, una producción solo hecha con ese fin, de solo tropical. Y cuénteme, muchachos, ¿cómo fue la iniciativa? Son cristianos, ¿verdad? Es una banda cristiana. Parecen. Bueno, a simple vista, no sé si parezca, pero... Cuénteme, ¿son una banda cristiana? Así es, gracias a Dios nos ha permitido conocer siempre la palabra de Dios y los caminos donde estamos, o sea, desde muy pequeños, desde niños se puede decir de que estamos en los caminos del Señor, y gracias a Dios, o sea, hemos tenido esa iniciativa de hacer música. Entonces, hemos ido avanzando, gracias a Dios nos hemos ido perfeccionando en cuanto a los instrumentos, en mí en la percusión, se podría decir. A veces se mezcla como que lo cristiano es lo anticuado, que el pandero, que los hermanitos, que los tillos, que nada de reprensión, que... ¿Es así? No, o sea, para una vida cristiana, claro, no, o sea, para nada se puede decir de que una vida cristiana se puede decir lleno de reglas, lleno de cosas. Una vida cristiana no es como se llama, por obras o por reglamentos. de una vida cristiana es por relación, o sea, una relación totalmente con Dios. O sea, no es que nosotros hacemos por, yo qué sé, por religiosidad o por costumbres ni nada por el estilo, sino por una convicción de lo que nosotros tenemos. Ah, qué buena, es una convicción. Bueno, por ahí van las cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene la banda, Sebastián, si nos puedes contar? Bueno, la banda ya va teniendo, bueno, grupo, ya va bueno, teniendo grupo. Tipo unos 6 meses ya desde su iniciación. Ah, ya va. Hemos empezado ya con varios miembros de diferentes iglesias, pero con un mismo sentir, que gracias a Dios ha ido uniendo poco a poco a los percusionistas, trompetistas, cantantes. O sea, ya se puede decir que son una familia. Claro, eso sí, más que todo, no solo como amigos, sino como hermanos, hermanos en Cristo, y todos apoyándonos entre sí para poder salir adelante con el grupo y darle la gloria y honra a Dios. Buenazo, miren, uh-huh. Y tenemos ya desde este momento saludos. Un saludo a Michael Andrés, que nos escucha desde, si no me equivoco, es desde el Hospital del Sur. Siempre nos está escuchando, mándanos tus sugerencias. Puedes llamarnos en vivo también, ¿no? Al 2220-966. Llámanos. Cuéntanos si te gusta el grupo A Mil Por Hora, si quieres escuchar una canción, lo que sea. Un saludo, Michael, a los tiempos que te conectas. Espero que hayas seguido siempre con la... la programación del Papayal Musical como todos los martes. También mandamos un saludo a Armando Chiliquinga, que ha estado también en la radio. Ariel Cueva, algunos estudiantes del Centro Educativo Giovanni Pascoli, que todos los días martes nos escuchan. Luis Enrique también. ¡A Luchito! Ay, claro, ¿qué sí, dice Luchito? Eso, Luis Enrique. A Pablo Rodríguez, son también personas que han trabajado en Centro Educativo Giovanni Pascoli, niños de entre 11 a 12 años que nos escuchan. Claro que sí. También mandamos un saludo cordial a la gente que nos escucha vía internet en otros países. Vean, somos internacional. A la Nivia, una fiel radioescucha que vive en Brasil. ¿Ve? Ajá, sí, nos escucha siempre. Estuvo por aquí, por Ecuador, un tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, le gustó el programa y siempre nos escucha, siempre pasa en liga los amigos. No sé cómo escuchará, porque no creo que todos sepan español. Pero bueno, pero hay algunas palabras que parecen. Por lo menos nos hizo emocionar que nos escuchen en Brasil. Ah, bueno. Nos escuchan en Estados Unidos, nos escuchan en Uruguay, nos escuchan también por, como este programa sale grabado la próxima semana, nos escuchan en España, en Cataluña, nos escucha Patricio Álvaro, no sé si se acuerda el Dani de Patricio Álvaro, ex director de la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, hay mucha gente que se conecta todos los martes en el Papayal Musical. Bueno, Vivi, pregúntele a los chicos la pregunta de rigor para que entren en calor y en confianza. La pregunta de rigor, a ver, vamos a tomarles la lección. Entonces, ¿cuál es el mejor día de la semana? Mejor día de la semana. Depende de la persona, se puede. No depende. Ya falló, acaba de fallar. Usted, por favor, compañero, ¿cuál es el día? El día martes, claro que sí. Eso, qué bien, qué. ¡Qué orgullo! A ver... Ha estado atento, es sí. Es que estudias, no cuenta. Y usted, a ver, Sara, ¿y usted qué haría después de las 9 de la noche un día martes? A ver, ¿qué haría? ¿Verdad que ustedes son hermanitos? Tranquilos, compas, tranquilos. Orar, ¿no? Ah, bueno, orar. Bueno. Es una posibilidad, claro. Una vigilia. Una vigilia. ¿Usted qué haría ahí, niña Gaby? ¿Ver Violeta? ¿Puede ver Violeta? Ah, bueno, ¿puede ver Cumbia Ninja? También. ¿Puede estar en el Facebook también? Como ahorita está en el Facebook compartiendo a todos sus amiguis íntimos. ¿Cómo le va, señorita? Venga a saludar. No se haga la loca, yo le conozco a usted. Claro que sí, papá, ya les pueden llamarnos. A Michael dice que quiere llamarnos en vivo. Claro que sí, el 2220-966. Mando también un saludo a Cristina Navarrete, que nos escucha también por el sector de Carapungo. Nos están escuchando también por la Mena 2, nos escuchan por la Ferroviaria, por Orquídea. Claro, somos de todo, ¿no? Eso, de todo nos y para todo. Por el estamos condado. De todo, ¿eh? Sí, nos escuchan por el condado. De norte a sur, de este a oeste. Un saludo también a mi señora esposa, que debe estar por venir. Ojalá que sí continúe. A ver, mándele un beso a su esposa. ¡Oh! Pero largo tengo. Eso, pero largo y sonoro, más sonoro. Eso ya les cuento mañana. Sí, les mando un saludo a mi esposa. Y también a la gente que se conecta todos los días martes. Tenemos sorpresas para ustedes. y bandas nuevas que quieren promocionarse con nosotros, puede escribirnos al papayalmusical@gmail.com, el papayalmusical@gmail.com. Genicito, permíteme mandar un saludo. Pero, por favor. Claro. Por favor, un saludo a Estefanía Páez de Ambato. Ya, que Dios te bendiga. Gracias por estarnos escuchando. Ya son $10. Ya. La publicidad. Cuéntanos quién es, por favor. La publicidad. Una amiga que es de mi infancia, de la escuela, y que tuve la oportunidad de volverla a encontrar. Así como de la mochila azul. Claro, oh, como la mochila azul. ¡Ay, qué tierno! Claro. Unos amores infantiles. Claro. Y le regalaba la mitad de su colación. Así en las loncheras donde estaba mezclado la papa, el arroz con el huevo. Y ha pasado o no ha pasado, Vivi. Claro, por supuesto, parte de la infancia. Claro, pues sí, ahí sí, compartiendo claro. Limón con sal, la chocabanana, chocabanana. Un aplauso a mi papá. En este momento preguntemos a Saraí, cuéntanos qué tal es la experiencia con Amil por Hora. ¿Ya han tenido presentaciones? ¿Cómo les ha tratado la gente? Tal vez el público es como en las orquestas seculares, te dice, date la vuelta. Eso. Cuéntenos, ¿cómo es la experiencia con ustedes las niñas de ahí de la orquesta? No, saben que, gracias a Dios, súper bien, la gente es súper respetuosa. Y bueno, estar en el grupo ha sido una de las mejores bendiciones, una de las mejores experiencias. Y no, todo bien con la gente también. Nos han acolitado, han estado ahí dándonos ánimos, todo eso. Entonces, súper chévere. Buenazo ahí, Gaby. ¿Cómo le ha tratado a usted como la más niña? ¿Le ha piropeado, ha sacado números por ahí? ¿Ahí WhatsApp? ¿O le cuida bastante? No, ¿o los niños le cuidan? Me queda mucho mi niño. Porque si no... No. Era así, ahí, diga nomás. Ahí, aquí es el... Ya, o sea, pero ¿qué tal la experiencia como mujercita ahí? Bien. Ya, muy bien. Ya. ¿Y por ahí alguna anécdota por ahí que nos quieran contar? ¿Un chasco? ¿Algún incidente? No sé, que se haya roto algo, que no hayan llegado rápido a alguna presentación. Claro, lo que sea, para que daño hay un cuero de la percusión. Eso. Faltó el que toque y tocaba un playback. Cuente. Bueno, hemos comenzado, como quien dice, preparándonos primero y ver las situaciones, o sea, en cada lugar. Y la primera presentación yo me acuerdo de que fue afuera de nuestro barrio. Nosotros mismos tratando de armar la tarima porque nos pidieron, o sea, de que les ayudemos. Claro, es la pasión. Y así empezamos y todo fue bien chévere, toda la gente vino, estuvimos dispuestos. Pero lo que pasa es que no teníamos las canciones tan cuadradas. Entonces, creo que una hora antes de la presentación nos pusimos a ensayar como locos dentro de la casa. La casa era una total bulla. En un cuarto estaban los saxofones, en otro cuarto las percusiones ensayando ese rato. Entonces ya estábamos como quien dice, ya nos iban a llamar. Entonces ya corre con todos los instrumentos saliendo de la casa, como estaba al ladito la tarima. Entonces armar las cosas. Pero bueno, se puede decir de que... No hubo mucha gente porque fue un evento más evangelístico, un evento donde queríamos llamar a la gente del barrio y como quien dice, estábamos solo con dos cajas así, o sea, no sonábamos tan fuerte, pero sonábamos. Sonaba la intención. lo bueno es que todos estuvieron dispuestos, todos estuvieron atentos y bueno, a Luchito que nos pudo acompañar ese tiempo, yo le dije de que traiga el piano. Pero él no trajo el piano, así que le tocó, o sea, coger un piano de que nos prestaron ahí, pero el piano ha estado quemado. O sea, tenía la forma media descuajeringada, las teclas así, medias torcidas, así, y así le tocó. Como del año viejo. Claro. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si escuchamos un tema de A Mil Por Hora? Claro que sí. Listo por ahí, Dani, un tema de A Mil Por Hora. ¿Qué tema vamos a escuchar ahí, Willy? Que se enteren, es un merengue, o sea, que va con todo el fuá. Y para que ustedes lo gocen, para que ustedes lo bailen. Claro que sí, es el Papayán Musical. Que se enteren, que se enteren, que sepan que con merengue también se alaba el rey. Por donde yo quiera que voy, siempre te llevo presente. Estás en mi mente y mis sentimientos, te veo en todo momento. Llegaste y me rescataste de una vida muy cruel y triste. Me liberaste de mi pasado, una nueva vida me diste. Porque tú llegaste a mi vida y con merengue te alabaré. Cambiaste en gozo. llegaste a mi vida, te convendré que te lo daré. Esta es la forma de agradecerte por lo que hiciste en mi corazón. Y toda la gloria y toda la honra sean para ti, papá. Y agárrate que nos vamos. Grupo que a mil por hora. Arriba, adorando y exaltando a Jesucristo. Alaba, alaba, alaba, alaba. Eso es. Eres mi universo y toda mi verdad, mi amor verdadero. La realidad no vivía. Eres mi universo y toda mi verdad. De mañana, tarde y noche, mi alabanza tú serás. Eres mi universo y toda mi verdad. Ahora yo soy libre y en ti me gozo. Yo soy libre por tu amor. Yo soy libre por tu perdón. Yo soy libre por lo que hiciste para salvarme. Yo soy libre, yo soy libre de lo que yo soy libre. De la tristeza, me hiciste un hombre nuevo, tu único salvador. Porque antes estábamos muertos, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. ¡Mi año de bendición! Escuchando el papayano se cae, el papayano se cae, el papayano desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. Bueno, más el papayano musical, como todos los martes, empezando con buena música, claro, con buen talento, con gente joven, con gente fresca, porque somos un programa chévere, bacán. Que sale todos los días martes de 8 a 9 de la noche. Desde las 9 en adelante ya no escucha la radio. Por favor, puede ver sus novelas preferidas. Claro, puede ver Terra Nostra. Tiro de Gracia. Tiro de Gracia. Puede ver Betty la Fea, creo que está dando en Canal 1. Yo no sé, pues otros ve Pedro el Escamoso. A ver, digan, las chicas que nos digan qué novelas están en este tiempo. Pero hable al micrófono, hable usted. A estas horas, ¿qué se le está viendo? Amores con trampa. ¡Ya! ¿En qué canal? ¡Ya, esa edad! Ya, bueno, no importa. ¿Usted qué ve a estas horas por ahí? Chuta, veo todas las novelas, creo. Que ¿Cómo? ¿Cómo puedes cambiando ahí? Tengo muchas teles. Vean, más bien. Muy tiene bien, que, muy tiene bien. Que aprovechar el Papayán Musical, siempre prende la semana, el mejor programa de las semanas de Papayán Musical. Así es, así es. Nos puedes llamar en vivo al 2220-966. 2220-966 o escribirnos al WhatsApp 099-8873-149. Estamos saliendo en vivo y en directo. Mandamos un saludo a Felipe Mosquera, que nos está escuchando, nuestro productor y auditor. También mandamos. O sea, de ley tiene que escucharnos porque está al lado, ¿no? También a Walter Santiago, que nos escucha en el sector de Orquídeas con su esposa y su hija. Ojalá nos escuche Diana Caterine también, a Marco Rivadeneira, a Alison Molina, muchas personas que nos escuchan esta noche, a David también, a Diego, a Diana Gabriela Oraco, a Edis Eduardo, sus nombres se ponen raros, sí, se ponen nombres medio raros, así como Pechosita, linda, hermosa, tu bebé, cosas así medio raras. Ani la capita. Ni la capita, Tom Rider. Muchachos, cuéntenos a la audiencia, ¿qué tal la experiencia siendo cristianos? ¿Ustedes tocan en conciertos seculares también, de pronto. Bueno, una de las metas también está nosotros, como quien dice, meternos en esas presentaciones. ¿Ya? Porque también queremos llevar un mensaje a esa gente también de que necesita. Porque la iglesia, o sea, tiene su pastor, tiene sus líderes, tiene sus cosas. Pero ¿qué pasa con la gente de afuera? O sea, ellos también necesitan. ¿Tu objetivo sería la gente de afuera? Claro, también. O sea, ¿ustedes creen que la gente de afuera está mal? No, o sea, obviamente de que necesitan, como quien dice, una salida. O sea, obviamente no se puede decir de que la gente esté bien, esté mal, porque es según la convicción de que ellos tengan. Entonces ellos, o sea, lo que nosotros queremos transmitir es que la única salida es Cristo. O sea, nosotros podemos descansar, o sea, obviamente como estábamos mencionando al principio, no es que como quien dice una religión, no es como quien dice por llevar, o sea, las cosas a reglamentos o a cosas así, porque solamente te están restringiendo, y como quien dice es un cristianismo de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Entonces obviamente a la gente de afuera, o sea, es lo que le queremos transmitir, o sea, de que no, tampoco que se espante, ¿no? Así como quien dice, no, o sea, vente y eres cristiano y tienes que dejar de esto, tienes que dejar de hacer esto, etc. Claro, a veces como que se piensa que es muy prohibicionista el ser, entrar en una religión, precisamente. Claro, y eso es obviamente lo que nosotros no queremos transmitir. Lo que nosotros queremos transmitir es que toda nuestra vida, como quien dice, ha sido creada, o sea, como quien dice, para adorar a Dios. Y eso es lo que nosotros hemos transmitido, o sea, el hecho de hacer las canciones, el hecho de nosotros tener nuestros talentos, lo hemos puesto, como quien dice, al servicio de Dios, pero es por amor, no por obligación. Es por una convicción, no es como quien dice porque me dijeron y me obligaron a hacer esto, o por reglamentos de que tienes que hacer esto, cierto. Y por eso mucha gente como quien dice se espanta, es que dice, no, pues si me voy a ser cristiano, chuta, tengo que hacer esto, hacer esto. Claro, dejar muchas cosas. Claro. Es un poco complicado. Sí, claro, sí. Pero ahí, o sea, no es de la convicción nuestra de que nosotros, o sea, tenemos que decirle, es que tienes que hacer esto y cierto, porque Dios obra de diferente manera con cada persona. Entonces yo no puedo transmitir, o sea, si es que por decir, a mí me hace mal el Facebook, me hace demasiado vicioso, es mi problema, pero de pronto no puede ser tu problema, o sea, o algo si por el problema no es tu problema. Claro, obviamente. Obviamente en tu vida. Claro, pues obviamente no es como quien dice el meterse en la vida de los demás, no es como quien dice coger y decirles, o sea, lo que tienen que hacer y todo eso, sino mostrarles, o sea, la salida. Es una opción, ¿no? Claro, la salida. Ya puede ser mostrar una opción. Me parece claro. Creo que Vivi, en este tiempo lo que se necesita, tal vez como jóvenes, como sociedad, son un mensaje diferente. Puede ser a través del arte, puede ser a través de no sé, pues esas propuestas diferentes de ser cristiano, de una perspectiva de Dios. Puede ser también una ideología nueva. Cosas que son necesarias, ¿no? Jóvenes que emprendan cosas nuevas, que sean beneficiosas para nosotros como sociedad, ¿no? Que construyan una nueva sociedad. Claro, una alternativa más. Exactamente, una alternativa. Y bueno, muchachos, cuéntenos de dónde surgió la idea de hacer un grupo, a quién se le ocurrió, quién es el manager. Bueno, desde hace. ¿Yo qué será? Cobra. A mil por hora, por favor. A mil por hora. Ya nada, ya. Como nosotros. Claro, pues así. No, pues esto va desde hace ya algún tiempo. Con mis hermanos sabíamos tocar. A veces en cumpleaños, ¿cuándo qué será? Tendríamos unos de 7 a 10 años, así. Así, pero con el pianito, así, piano, con el, así, la secuencia del piano, así. Y cantando, y una güira chamba, o sea, artesanalmente. Una güira chambita, así. Chafa. Una güira chafa. Y así, cantábamos así en cumpleaños de familiares nuestros, o sea, primos, así en cumpleaños y todo eso. Y eso. Una llamada, pero un ratito. De contestando a alguien, vea, producción. ¡Producción! No quiere contestar, ya nos bulea porque ya viene la competencia. Ay, pero por favor, no sé si puede ayudarnos Vivi ahí contestando. Siga por favor con su relato, mi querido compañero. ¿En dónde me quedé? En que están cobrando a mil por hora. Bueno, o sea, te puedo decir de que la idea ya nació, como quien dice, desde que nosotros tenemos estas ganas de hacer música, como quien dice, porque nuestros padres nos han impuesto, o sea, el amor a también hacer la música y a practicar y todo eso. Entonces la idea viene hace 3 años. Entonces, pero recién, como quien dice, fundada la idea, ya, o sea, ya puesta es hace 6 meses, o sea, ya comenzamos ya a grabar, a salir a presentaciones, ya. Claro, ya como claro. Grupo, o sea, se puede decir. Ah, buenas, muy bien. Y tenemos, de los niños. Exactamente, tenemos una llamada. Vaya, que alguien que quiere mandarles unos saludos aquí a los chicos. Producción, por favor. Producción, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Cristina Méndez. Ve a Cristina Méndez. ¿De dónde nos escucha Cristina Méndez? De aquí, de Jardín del Valle, aquí mandándoles un saludo a los chicos del grupo Mil Por Hora, en especial a Sara y Carrilla. Ah, ya. ¿Qué tal le parece el grupo Mil Por Hora? ¿Ya les he escuchado? Por supuesto, es un grupo muy, muy ameno, muy lindo. ¿Por si acaso familiar de alguno de los chicos? De Saraí. Ah, vea, familiar, con razón. Pues. Mi mamita me decía, usted es bien guapo, ¿no? Y se ha creído hasta ahora. Hasta ahora, eso. ¿Y algo que quiera decirles a los chicos? ¿Algunas palabras de aliento? ¿Algo? Que sigan adelante y que el Señor les bendiga y van a salir airosos en todo lo que ellos hagan. Qué buenazo. Muchas gracias. Oh. ¿Cuál era su nombre, si me repite nuevamente? Cristina Méndez. Vea, Cristina Méndez, qué genial. ¿Qué canción quisiera escuchar del grupo A Mil Por Hora? Cualquier canción. Porque todas son buenas. Todas son buenazo, mi señora. Muchas gracias, le mandamos una un saludo buena cordial. Noche. Esto es el Papayán Musical todos los días martes. Para la gente, la audiencia. Muy bien. Se le ve nomás de que llega nacional, internacionalmente. Grupo de fans, ¿no? Están emprendiendo bien, muchachos. Sí, ¿ya han tenido alguna, qué sé yo, propuesta de mostrarse a medios? ¿Ya han estado en otras radios? Algunos eventos grandes. No sé, ya se están promocionando. Claro, hemos estado en la radio HCJB, ha sido una radio de mucha bendición. Hemos estado con Tony Tamayo, que fue la que grabamos la canción Solo Tú Mi Dios. Nos estamos promocionando de esta manera, así, llevando lo que Dios nos ha regalado, lo que de gracia nos ha dado, darlo de gracia. Y, o sea, entregar todo ese talento que es para Dios y decirle a todo el mundo que con merengue se le va al rey. Bueno, el grupo es muy versátil en cuanto a los géneros, o sea, tocamos salsa, merengue, cumbia. O sea, las canciones que están aquí mostrando, o sea, son nuestras producciones, se puede decir, nuestros temas y más, nos manejamos con merengue. Tenemos otra llamada. Pero obviamente en las presentaciones es todo. Muy buenas noches, perdón que le corte, Wilito. Buenas noches. Corta. Sí, buenas noches. ¿Sí, con quién hablamos? Con Jenny Méndez. Jenny Méndez, Jenny, dígame cómo le va. ¿Qué tal la audiencia de Papaya Musical? Muy bien, muy bonita. Primera vez que nos... ¿Muy bonitos también? Sí. ¿Bonitas y bonitos? Sí, todos lindos. Y ustedes también, gracias. ¿Y eso por... No. Y eso que no me peiné, verá. Y eso que no se bañó. No me bañé, porque me toca los miedos. Pero eso no importa, porque usted no nos huele. Solo nos escucha. ¿Qué tal la señal del Papaya Musical? ¿Por dónde nos escucha? Yo vivo por Jardín del Valle. Ah, también ha sido vecina la anterior llamada. ¿Qué tal el grupo A Mil Por Hora? Muy bueno, es excelente. Muy excelente. Bueno, vea, buen gusto a la señora. Claro, claro. ¿Con quién nos está escuchando en este momento? Estoy ahorita con mi mami, o sea, abuelita también, de Saraí. Ah, o sea, festejando también ahí las canciones del grupo A Mil Por Hora. Claro que sí. Mándale un saludito ahí a su mami. Mándale un saludito a toda la gente que le escucha. Por favor. Aquí mando muchos saludos en especial para mi sobrina Saraí, que Diosito le bendiga, y a todo el grupo, porque son muy buenos, que sigan adelante. Gracias a ustedes por entrevistarlos y tenerles ahí a todos ellos. También salúdenos a nosotros. Gracias. Bueno, un gusto haberle escuchado. Qué genial, y siguen la señal del Papaya Musical. Gracias por llamar. Ya, muchas gracias, hasta luego. Claro que sí. Bueno, muchachos, nos vamos con una cancioncita más. Aprovechamos que ya llegó aquí nuestro hijo pródigo. Claro que sí, a los tiempos. Falta uno, falta el otro, ¿no? Un poco parecido. Bueno, nos vamos con una canción del grupo A Mil Por Hora. ¿Qué canción tenemos por ahí? Ahí, el Solo Tú Mi Dios, ese está grabado con Tony Tamayo. Están haciendo el promocional de ese, ¿no? Bien, claro. Vamos a escuchar entonces. Exacto, Papaya Musical. Se acerca, y al pasar el tiempo no encuentro la respuesta. Y no me daba cuenta que yo solo huía en mi vida. Qué dolor, y cada vez en el mundo yo me hundía, me perdía. Sentí, no puedo imaginarme vivir para ti. Oh, tú me cambiaste la vida, Señor. Solo tú, solo tú, mi Dios. Me hiciste un hombre nuevo y hoy canto para ti. Imaginarme cómo podría vivir sin ti, mi Dios. Si tú me rescataste, me liberaste y por tu sangre me salvaste. Yo sé que no puedo, pero soy guerrero con fuerzas de acero. Escuchando el papayano musical, desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966 2220-966 966 966 966 966 966. Por favor. ¿Por favor qué? Por favor, preséntese. Ya llego, pues. ¿Cómo está, señor? Aquí estamos bien, me da un gran saludo aquí a toda la gente que me está escuchando recién, porque ay, me estaban escribiendo que, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cariño mío? Sí, para que vean nomás. Usted llega tarde, pero llega. Pero llego. Esa es la actitud. Por favor, tesoro, antes que pierda la costumbre, ¿cuál es el mejor día de la semana, por favor? Los martes. ¿De qué hora, tesoro? De 8 a 9, mi querida gente. ¿Por qué? Por favor, cuénteme, ¿por qué? Porque después pueden ir a ver películas. ¿Eso? ¿Duro de matar cuatro? No, claro. Un día para morir. Este es el. O las novelas. La María la del Barrio. Eso puede ver por YouTube. Ya se está acabando ahí en telenovelas. La del camionero. Las dos mujeres son camión. Pero eso está en telenovelas. Y entonces. Pero y los pobres que no tienen cables. Por YouTube. Voy al cyber. Ahí pues no. Claro. Voy al cyber a ver por YouTube. Mientras juega Candy Crush. Claro que sí. Mandamos un saludo a mi suegra que me está escuchando. Para que vea que estoy haciendo radio. Ya a mi suegrita le mando un saludo allá. También mando un saludo a mi madre allá en la ferroviaria. A mi hermana Patty también. Mando un saludo a espérame, se fue el nombre, a Stalin Pozo también, a Mauricio que nos están escuchando esta noche también, por primera vez nos están escuchando, ¿ya? Entonces, no, hacemos de todo por primera vez. Claro que sí. Antes del despapaya, te creo que tiene algo que promocionar, Tesorains. Sí, por aquí dice algo, vea. Pero usted viene encontrándose esa afuera y quiere venir a ver. Casi tiene su pequeño guión. Los foros 25, 26 y 27. Debate informativo, historia, trayectoria. ¿Qué dice aquí? Trascendencia. Vean, más. Teatro Cultural Factory. Vea, chuta, no. Claro. Para después. Original o crispy. No creo. Original, jefe. Claro. Que es en la Factory. Bueno, concierto con Concha Acústica Bellaflora, vea. Cuidado. Para que no vaya toda la candados. Gente. No, sí, vean. No, no, no, no, que nos lo dieran. Que nos afuera, nos linchan. Sí, vea. Ahí decimos que somos otros. Que somos del programa del 9. El 28 de agosto es C-Rock, Abaddon. Vean nomás, de 15 a 22 horas va a estar Abaddon, Mortal Decision, Caos, Muerte Súbita. ¿Qué dice aquí? Funeral. Funeral de Gansa, Metamorfo. Vean nomás. Los ahora vamos del. ¿Para qué día? Para el 29 de agosto. A ver, le ayudo, que ya no puede. Black Mama, Distrito Q, Real, Rangsta, Lyric Traffic, Drag Soul, Soul That Funk, Creatures That Fly, Sola, Mag Infernal, RSS y The Green Lion. Oiga, usted sabe inglés, vea. Y para el 29 de agosto, que tenemos algo de reggae, vea, tenemos de 10 igual a 22 horas, Alma Rasta, Espíritu del Soul, Smoking Roots, Natural, ¿qué dice aquí? American Herb. Vean nomás, Zion Vibration. Muy bien. Espéralo 2 y 3 de septiembre, Graffiti Cultural Urban. Graffiti Culturas. Yo le estoy cambiando todo ahora. No, tenemos discos para regalar del grupo A Mil por Hora, Grupo Tropical, que nos dejó unos discos para regalar. La gente que nos escriba nos dejó uno. Uno nomás. ¿Cuántos nos va a dejar? Unos tres ya. Ya, unos tres nos va a dejar. Ya les voy a decir que muchos. Vienen cuatro y dejaron dos. Es. Claro que sí, nos llaman al 2229-66 y puede ganarse un disco. O nos escribe a la página de Facebook, El Papayar Musical. Y puede ahí ganarse su disco de A Mil por Hora. Aquí está el disco de los muchachos. Puede escuchar ahí. Eso, es el disco de Papayar. Haga sonar. Ya se cayó. Eso, para que vean que tenemos el disco. Bueno, ¿ves? No es funda, es el disco. Claro que sí, El Papayar Musical. Porque El Papayar Musical sí cumple de veras. Sí, vean nomás. Claro que sí, y nos vamos al Despapáyate, por favor, si nos tiene lista una pista de... Me ponen en aprietos, Demi Lovato. ¿Demi Lovato? Estoy buscando Demi Lovato. Salados, dijo Demi Lovato. ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! Póngale una de quién. Una de BBD, aunque se vea. Ya, vamos, ¿se fregó? Vamos, una de... No. Claro que sí, sigue hablando, por favor, tesorín. Desperta. Ah, no, eso nos canta, no ve. ¿Qué canta Rebeca? Cuénteme. ¿Qué canta? Pues preguntémosle acá a la más joven de la agrupación, por favor. Ah, es la que pidió, ¿no es cierto? A ver, cuéntenos. Venga. Ahí está el cantante. Cuéntame, Gaby. ¿Qué canta? Gaby, por favor. Jimmy Pillajos. Por favor, Gaby. A ver, por favor, Jimmy. ¿Qué pasa, Jimmy, gente? Ya tengo la canción precisa para los chicos de A Mil por Hora. Tenga la bondad de RBD, la canción Sálvame. ¿Ustedes que van a salvar vidas? Pero después de Río Roma. O lo que sea. No. ¿Perdón? Exactamente, karaoke. Nos vamos con el Despapáyate, el papaya musical. ¿Cómo nos hacen esto? Qué bien. Vean nomás cómo somos nosotros de propios. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayar es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Macho. Con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo el amor. Sálvame de la vida, sálvame de la soledad, sálvame de la vida. Sálvame de la vida, sálvame de la oscuridad, sálvame del vacío, no me dejes caer, amor. Dedíquense nomás a lo tropical. Háganle nomás a lo tropical. Claro que sí, papayero. Pero ahora sí, una de hombre. Una de hombre. Ponle una de Muscari, entonces. Hombre, se aprovechando, si se fueron al Quito Fede. No. ¿Vamos por internet? Por internet verían. Claro, ¿usted fue? ¿Cuenta? Claro, usted no fue, vea, mi querida Vivi. No, yo no fui. ¿Qué tal? ¿Y los de A Mil por Hora se fueron? No, por favor. Mi religión no me permite. Por Diosito, te lo juro. No he podido ir. No he podido ir. Pero bueno, con el corazón en llamas. Claro que sí, papayales. Bueno, ahí cuéntenos un poquito, conciertos que tengan, tocadas, números de teléfono, contactos, lugares. Cuente. Bueno, mis queridos amigos, nos pueden encontrar en Facebook como grupo A Mil Por Hora. Nos pueden agregar y ahí están al contacto de todo lo que esté, eventos, la música está ahí para que los escuchen y para que puedan gozarse todos. El día sábado vamos a tener una presentación en la iglesia Sion, que queda por el occidental. La ubicación no me acuerdo muy bien, pero igual en el Facebook ahí está iglesia Sion, es la única que está. Claro, pues ahí compartimos ahí en el Papayal y ahí que nos acoliten. Sí, sí, y de este domingo al otro vamos a tener una presentación en la iglesia Elohim, que queda por el Comité del Pueblo. Es justo en la entrada del Comité del Pueblo. Ahí va a ser. Un tour de iglesias, claro. Pues. Obviamente queremos hacer a futuro un concierto que se llame A Mil Por Hora Ecuador. Entonces nos vamos a ir a todas las iglesias donde nos quieran apoyar. Entonces nos vamos a ir a todas las iglesias, se puede decir, de... que nos puedan, que quieran necesitar un poco de sus, no sé, servicios. Claro, que quieran ser parte del claro, alaban a Dios, no sé, en bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, despedidas de soltero, no. Todo, comunión. Cumpleaños, de dos, dice, a velorios, bautizos, un poco dormido le veo a usted, no. Sí, cansado, vea. No, algo tiene. Esto vino tarde. Claro que sí, papayales. Y antes de despedirnos, por favor, un saludo por ahí. A ver, saludos. Aproveche, vea que es caro. Quiero saludar a mi familia, a mi papi, mami, a mis tíos que me escucharon en la radio y a mi novio que igual me está escuchando. Lo siento, chicos. Por ahí, saludos. Bueno, no saludos, sino que a nuestros amigos radioescuchas que, por favor, si quieren contactarnos con el grupo A Mil Por Hora, llamen al teléfono 320-2424. O al 098-400-5318. O si no, al 0999-091117. Repita. ¿Todo? Sí, claro. A la ley, 320-2424. Facilito. Ya, claro. 098-400-5318. Y Movistar, 0999-091117. CNT no había. La primera llamada se lleva un gracias. Tiempo, ¿no? Claro que muchas sí. Gracias. ¿No? nuestro pan el chino. Claro que sí. Bueno, se pueden ganar discos del grupo A Mil Por Hora. Solo nos escriben a la página del Papayal Musical en Facebook. O al Twitter también. O al correo electrónico elpapayalmusical@gmail.com. Y si le mandamos los saludos respectivos a la que siempre nos escucha desde lejos. ¿Cuál, vea? ¿Nivia? Claro que le mandamos. Claro, al principio. Les mande saludo a la gente que nos escucha en otros países, por favor. A Marcos Fernández, que igual nos escucha desde Brasil. Y ahí me quedé. Porque bueno, escuchan en Uruguay, ya no me acuerdo ni los nombres de las personas que me escuchan. Pero pueden escuchar este programa del Papayal, pues ya nos están pitando ya. Bueno, nosotros sí nos vota. Nos pueden escuchar el programa la próxima semana en www.casadelacultura.gov.es. Esto ha sido el Papayal Musical. Eso, gente. Henry Milo para servirles. Están Crossy. Viviana Tituaña. Y Willy Pillajo. Y claro, Jimmy que sí. Pillajo. Eso. Y porque el mejor día de la semana es el martes. ¿De qué hora? ¿Qué hora? De 8 a 9. Exactamente. El Papayal Musical junto a mí por hora. Será hasta la próxima. Un aplauso.